para todos los especuladores que hay en La Habana. He venido a decirte. Yo. ¿Cómo era? Yo, bo. ¿Qué? ¿Vas a comerciarte? Oh, soy como tu mano. Ha. No. Solo te estoy diciendo lo que pienso. Mira. Sin pensar, te lo pongo. Yo, que me perdone. ¿Qué cosa? No quiero flores en mi tumba. Me conformo con saber que tuve una buena conducta ante la vida. Y sus adversidades deprimentes. Muy orgulloso de mí, yo muy. Voy a esperar la muerte. Voy a ser siempre ese que no miento aunque le paguen. El padre dado Daniel, el mismísimo hijo de Alex. Que no cabe. ¿En dónde? En el grupito de socios. Que cada palabra que hablan lleva sabor al negocio. Seguiré siendo el mocoso aquel fiel a su fantasía. El que nunca le perdió a los hijos de la burguesía. Porque yo nunca fui pobre, jamás. Pero tampoco rico. Y siempre supe que mi lugar era en la esquina, no en un tico. Yo solito contra el mundo, jugándome el pellejo. Sin los consejos del viejo. Porque el viejo siempre estuvo lejos y lejos de ser un degenerado, un farsante. Salió hombrecito y rapero habiendo otras variantes. Jamás vi interesante tu tenis y tu pello. Desde que descubrí lo elegante que era siendo yo. Unos cuantos me cayeron en pandillas, sentí miedo. Pero ya estoy listo, por si estas alturas lo intentan de nuevo. Lo llevo una distancia, no me descontrola. Ni su Motorola, ni su super reproductora. Ni su aire coca-colense, que se vence aunque se piense. Que los meses vienen en convence. Y mami, no envejece, no te piense. Mejor que nadie por tener dinero. Por tomar bucanero, no llevarte con el zapatero. Sé sincero, y dile a tu mujer lindón. Que no se apriete más la teta, que peligra su circulación. Circula, león, que no encuentras mujer sincera. Porque a la hora de usar la imaginación, usa la billetera. Porque vas en tu carro tieso como un maniquí. Si cuando papi no te lo prestaba, tú no eras así. Y ese ataque repentino de finura que te ha dado. De pasarnos, saludar, cerrarte y de mirar de lado. Como si fueras distinto. La vida si no se asume. Al final tú cagas mierda, no ofrecen con perfume. Te consume la humildad, esas bebidas caras. Para ti siempre es fin de semana, chama, nadie te ama. Cualquier día llegas y ves a tu jefe excitada, haciéndose una paja costilla de tu lindo lado. Todos esos creyentes que cuando tienen mucho superior se sienten. A toda esa gente con complejo en marajá, que viven en la UDIC y se ríen, jajaja. Sí, ajá, pa' ustedes mismos. Pa' los que son de martes y reparten su egoísmo. Sigue reciclando el físico y midiendo por los signos. Que mi horóscopo eres mierda aunque vengas manejando un Lincoln. No entiendo nada, brother. Todo tiene una medida. Antes camisa estruja, ahora es pullover a mitad de barriga. No digas que eso es moda y tu ignorancia frena. Que estás economizando ideales, modales y telas. Que si se empieza a usar ¿qué? El culo en la cabeza, serás el primero en comer en videl y cagar en la mesa. Que tú eres muy cubano como el Rogerson. Pa' que ahora te estés haciendo el europeo ni un pingón. Se tuiza desde tú, que tus amigos van a estar. Hasta el día que el alcohol no puedas garantizarles. Solo te vas a quedar, nadie te va a saludar. Y a otros como tú tendrás que pelearles. Tremendo palle, tronco pinta, Juan y Kiki. El Pipi Ricky, castigador de los midi midis. Pipi pipi quita y abre bien tus psiquis. Que aún sigo echando pila pa' las Mickey. Si miraras más allá de qué, que la apariencia en mano, comprendieras que el dinero es mierda de inodoro caro. Que no hay mejor regalo que un abrazo sincero. Y que un calzoncillo marca no hace sexo más placentero. Para subir al cielo se necesita siempre alguien que te haga compañía en tus fantasías, ¿me entiendes? Que te apoye, que te siga, que te encuentre. Así que descarta a esas muchachas que se escotan hasta el vientre. No te compares más conmigo, tonto añejo. Que yo me miro por dentro, tú te miras al espejo. ¿Quieres un consejo? Revisa bien tu historia, que hay otra imagen tuya tras los lentes de tu novia. No se puede ser escoria cuando un sentimiento apela a favor de la verdad y de una amistad sincera. ¿Qué esperas? Reconoce, cambia y vive a tu manera, como Aldo Roberto Rodríguez. Y esto es pa' todos esos creyentes que cuando tienen mucho superior se sienten. A toda esa gente con complejo en marajá, que viven en la UDIC y se ríen, jajaja. Sí, ajá. Pa' ustedes mismos, pa' los que son de mate y reparten su egoísmo. Sigue reciclando el físico, midiendo por los signos. Que en mi horóscopo eres mierda, aunque vengas manejando un Lincoln. Recuerda que a veces los supuestos pordioseros son mucho más limpios y sinceros. Yo sé que el pavimento no pare rosa y que mi fe está apuntalada con espinas venenosas. Frente a mí, hoy todo se destroza. Y lo menos que puedo hacer es decir: el planeta es más que una pelota que driblea el destino. Un beso es más que un paquete de saliva con un aliento postizo. El piso se enamora del cielo, pero el cielo lo ve pequeño cuando las nubes no son lupa y las estrellas son ellas y universo. Qué malo es eso. Búscalo más vital, no más lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da.